www.radioejido.com. Bienvenido a tu emisora virtual. Gracias por tu llamada. www.radioejido.com. Música de ayer y hoy sin pausa. En Radio Ejido, quinta estación. 950-57-1004. www.radioejido.com. Gracias por su llamada. Llegamos a las 6 de la tarde. Quieto parado, que esto tenemos que ponerlo como se merece, porque va a ser la sintonía de un nuevo espacio que vamos a inaugurar la próxima semana, que tan solo va a tener 3 días la próxima semana, más que nada porque ya saben ustedes que tenemos a la vuelta de la esquina la festividad de San Isidro 2008. El próximo viernes tampoco estarán por aquí, porque suponemos que tenemos una jornada un tanto distinta. Los amigos de la radio, digo que no estarán por aquí. Por una parte, F. Falcón, al que ya le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Todo el mundo está bien, ¿no? Bien. Bien, bien. Oye, por cierto, muchísimas gracias por esa canción que vamos a utilizar, créetelo, la de ¿sabes qué hora es? Oye, muchísimas gracias, que tenemos que decir que la tenemos, que gracias a la colaboración, en este caso, de F. Falcón. También nos acompaña Alberto Cabello. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, Forni. Uy, qué voz tiene, ¿Cómo se nota? Está cambiando, Yo he cambiado, ¿cuándo? Está cambiando de la pubertad, ¿De la pubertad? ¿Cómo sí, te pasa? Esa persona adulta ya que tenemos, ¿Yo adulto? Le quítate el pavo encima y dice, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, tenemos un ratito de radio por delante. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de hablar de qué, Alberto Cabello. De anime. Oye, por cierto, que me felicitaron, Nos dijeron que a ver si podíamos repetir y podíamos seguir hablando de más historias de anime. La segunda parte, que ya llegará. Pues ¿no? Si quieren darnos alguna sugerencia, pueden dándolo en mi blog. ¿En tu blog? Sí. A ver, repite la dirección de tu blog. HTTP. Dos puntos. Vale, hasta ahí lo hemos pillado. Barra barra, pero espérate. Hay un cacao con lo de barra baja, barra barra, barra, barra. La barra es la barra horizontal, esa que se pone. Ah, así. Vale. HTTP, dos puntos, barra barra. Vale. La horizontal. Sí. L Cripta. L Cripta, de toda la vida. Sí. .blogspot.com. Que por cierto, ese es un blog. ¿Cómo se dice? Es un blog personal. Es que está de moda ahora. Sí. Es un blog personal que lo están visitando americanos, australianos. Bueno, entra de todo el mundo. Yo creo que como tiene un nombre atractivo, pues entra todavía. La cripta. Bueno, pues hoy vamos a hablar. Hace poquito hablábamos de anime. Y hoy vamos a hablar de videojuegos. Sin duda alguna, efectivamente, la industria del game está en todo lo suyo. Aquí no hay crisis que valga. No, nada. Lo malo es el guy subiendo los precios como siempre y los salarios no suben. Claro. Necesito que me suba el salario para comprarme el siguiente Resident Evil. Oye, si no te llego a decir nada, haces también la sintonía, O sea, has dicho no sé qué tal. Uy. Te falta un pelín nada más, solamente un pelín. Bueno, por cierto, tenemos que contar dos cosas interesantes. La primera de ellas, saben ustedes, que tenemos corrida de toros por todo lo alto, a la vuelta de la esquina, con motivo de la festividad de San Isidro 2008, que estamos regalando un total de 6 entraditas, quiere decir que vamos a sortear 3 packs dobles, eso sí. Aquellas personas que nos llamen y que sepan decirnos quiénes son, vamos a ponerlo fácil, los dos toreros que vienen y el rejoneador. Bueno, pues si ustedes lo saben, tan solo tienen que marcar el 950-57-104, dejarnos, darnos la respuesta a esa pregunta. Fácil, yo creo que es fácil porque la ciudad del Ejido como tal está plagada de pistas, efectivamente. Efectivamente, Falcón, como bien nos cuenta nuestro buen amigo F. Falcón. Bueno, pues recordamos el teléfono de contacto, el 950-57-104. Y dicho todo esto, antes de empezar con The Game, el juego, ya saben ustedes que este tiempo de radio no tiene nombre. Que nosotros hemos querido buscarle uno, pero en fin. Que no. Estamos en ellos, que. Estábamos tres ahí, al final, uno que quería el otro que no. Siempre y no hemos llegado nunca a un buen puerto, a buen puerto. No nos aclaramos. No nos aclaramos. No. Eso está bien. Bueno, pues ya saben que está abierto, Las sugerencias pueden dejarlas o bien en el blog de Alberto Cabello, en http. /lacripta L cripta. Sí. .blogspot.com. Muy bien. Pues ahí pueden dejarnos sus sugerencias para este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de juegos, pero queremos que ustedes se familiaricen con lo que va a ser, bueno, pues la sintonía de entrada, que nos va a servir para repasar lo que en verano se conoce precisamente como la canción del verano. No sé qué hagan ustedes, que esto llegó con Jordi Dan, ¿eh? Jordi Dan, como dicen. La barbacoa. No, no, señor, porque ya se empezaban a hacer listas y se empezaban a hacer todo tipo de rankings allá por 1965. Pues vamos a tener la oportunidad de repasar todos los días un año, empezando desde el 65 hasta llegar a nuestros días. La sintonía oficial de este espacio es esta. Todos los veranos la misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran escaparse del tema del verano. Este es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega y nunca despega. Clavo que te acabo la sombrilla, clavo que te acabo la sombrilla. Pero claro que te acabo la sombrilla, ah, que te clavo la sombrilla. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Que siempre dice, abajo, arriba, abajo. Y tiene un estribillo que se pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla, ah, que te clavo la sombrilla. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, y que siempre en una parte tiene un puchi, puchi, puchi, puchi. Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es... Oye, yo creo que esta canción define perfectamente la canción del verano, ¿no? Sí, sí. Las canciones, sí, que tienen un punching, punching, y tienen un arriba, un abajo y algo sexy, ¿eh? Pero una pregunta, sí, a ver. ¿Cuál te quedarías? ¿Con la de el piu piu? ¿O con esta? No, y yo me quedaría con unas que estuvimos ojeando ayer, gracias al ranking, al listado que hemos sacado, una que se llama Ata la jaca a la reja, algo así. Yo si la del tiburón, la que enviaron por La tiburona se me llevó, me quedo con esa. La tiburona se me llevó. Se me llevó. Bueno, pues eso, que a partir del lunes, la semana que viene, tan solo tres días, porque ya saben ustedes que llega San Isidro, pero vamos a hacer el ranking diario de la canción del verano, ¿eh? La canción del verano con el estribillo fácil, mira que te ting la sombrilla, ¿eh? Y arriba y abajo. Hay que prendérsela, hay que prendérsela. Abajo y arriba. Oye, por cierto, esto de los videojuegos también tiene ya su tiempo, ¿no? También. Desde 1948. ¿Cómo? Desde 1948 se puede datar la historia de los videojuegos. La historia de los videojuegos desde 1948. 48. ¿De verdad que 48? Sí, sí. Empezaron dos hombres, Thomas Thompson o algo así. Es que yo me inglés. Sí, no te preocupes, que empezó Thomas. Thomas y quién fue el otro. Y Goldie Mix JR. Mira. No tiene nada que ver con la película. Thomas y JR fueron los que empezaron este momento. Con un oscilador estos de electrónica, intentaron hacer un videojuego de nave. Ah. Digamos, ¿no? El Space, se puede ser conocido como el Space. Ese fue el. Spy. Pero bueno, que el primer videojuego como videojuego. Él es el pan, este que hay. El pan, el de las pelotitas. Dos barritas, ¿no? Este que es una pelota, que es el de tenis. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es el primer videojuego que se hizo en la historia. Después vendría el Space, que ya estaban datando a esta gente. Y todo, el pong, no era pan, es pong. Es ahora lo voy a leer. Ahí hubo un cacao y dijeron, mira, que no, que a mí no me gusta cómo sonaba el pum pum. A ver, no, le ponemos pam. Muchos consideran como el pum como el primer videojuego. Otros consideran como el primer videojuego el Space, el Spang. ¿Cómo es? El Spy. Es que tengo mi traductor. El Space. O sea, podemos hacerlo así. Unos consideran como el primer juego el Spy. Y otro como el punk. Y otros como el punk. Bueno, pues fíjate tú, ¿eh? Que vino final... el nombre del juego es por el que hace punk. Punk, ah, o sea que el nombre del juego es por el ruidito que tiene. El ruido, ¿no? Que hace. O sea, tampoco se estrellaron mucho. No, no se calentaron mucho la cabeza, vamos. No, la verdad es que no se calentaron mucho la cabeza. Bueno, lo que traemos hoy es un ranking que vamos a contarles. Por cierto, al final, Fermi, del todo. Sí. ¿No te acuerdas tú del Spectrum? Spectrum. No. Sí. ¿No te acuerdas de esa consola que era como una especie de ordenador que se metía en cintas? No, era un ordenador, no era una videoconsola. No, no, era más bien videoconsola. No, es un ordenador personal. No. Es un ordenador personal. Fue el MSX, el primer ordenador, que, bueno, IBM. Que se ponía cintas de cassette, sí, para jugar los juegos. Y tardaba la vida en cargar los juegos. Eso era la memoria RAM. Y mi madre, sí, me decía, ¿no? ¡Que te va a romper la tele! Cuando estaba cargando un juego. Bueno, pues lo que traemos es, por una parte, el ranking, en este caso, de los de los juegos más vendidos es el ranking o... Sí, el juego el ranking de los juegos más vendidos. El más vendido de este mes, acuerdo, del mes mayo, porque este mes no ha salido todavía. Mes de mayo. Y ojito al dato porque, claro, si hablamos de juegos tenemos que hablar de superconsolas. Y si hablamos de superconsolas tenemos que hablar de la superguerra que hay entre Wii, Sony, en fin, la Nintendo, pues la PlayStation. Es que mueve mucho. PlayStation. Vamos a decir que ese Sony versus Microsoft. Sony, ¿no? Versus Microsoft versus Nintendo. Sony versus Microsoft versus Nintendo, ¿eh? Pero que van cayendo las grandes como Sega ha caído. Sega ya cayó hace mucho tiempo. Para los que no lo hayan pillado como yo, ya saben que es una especie de guerra entre Microsoft, Sony y también Nintendo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de juegos que, como bien han contado, por una parte F. Falcón y Alberto Cabello, son los juegos más vendidos de este mes. Y si todo funciona, esto sí debería arrancar. Eso no. A ver, vale. O sea que, vale, que lo del comando 4 es lo que yo tengo que poner. Ahora lo has pillado. Sí, es para arrancar. Qué boni, que vamos a salir tú bien. Espera, que es que, claro, es que no te creas tú que todos los días hace. Bueno, pues tenemos el ranking de los videojuegos más vendidos en lo que, bueno, se refiere al pasado mes de mayo, Grand Theft Auto 4 para la PS3 fue el juego más vendido. El Wii Fit, ojito al dato, ocupa la segunda posición. En tercera posición, el Mario Kart para la Wii. Grand Theft Auto 4 para la Xbox 360. En cuarta posición, Wii Play para la Wii. En quinta posición, no podía faltar, un juego de fútbol donde los haya, el Pro Evolution Soccer 2008 para la PSP. En séptima posición, el Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Lo he dicho bien? Sí, se lo has dicho bien. Es que el otro día no veía, metido. Es que el otro día con los nombres de los juegos. Me dio pa'l pelo. Bueno, pues el Mass Brain Training, que continuaba en este caso octava posición. Para la Nintendo DS. Para la Wii, el Super Mario Galaxy, que es un juego que no tiene fin. Lo puedo. Puedo dar fe de ello. En novena posición y la última de las posiciones, en décima posición, para los 42 juegos de siempre, que es un recopilatorio que ha sacado Nintendo DS. ¿Lo he hecho bien? Sí. Sí, ¿ha visto? ¿Ahora qué le doy al otro? Ahora vamos a hablar de algunos juegos que he traído, espero que sean interesantes y les guste a nuestros oyentes. Bueno, yo sé, tenemos que decir una cosita antes de nada. En total son, si no me equivoco, Alberto, ¿cuántos juegos? Son 10 juegos. 10 juegos. De esos 10 juegos han estado estudiándolos de pies a cabeza, tanto F. Falcón como Alberto Cabello, que se lo saben ya de memoria. O sea, le puedes poner la sintonía del juego y te dicen rápidamente qué juego es el. Estaba diciendo que no, pero. Pero que sí. Con eso sí. Con eso. ¿Juego qué se trata? De todas maneras lo digo. Espérate un momentito que acabo de perder. No, ya lo tengo aquí. De todas maneras lo digo porque quieto parado. Lo digo porque el que no sabe de qué va es un servidor que tiene que leer unos párrafos inmensos que ha hecho el bueno de Alberto. De Alberto. No te preocupes, Fanny, a mí me lo sopla a Rosa. ¿Quién te lo sopla? Rosa, mi amiga Rosa. A tu amiga Rosa. Bueno, no sé, ¿eso podemos contarlo o no podemos contarlo? Sí, ¿por qué no? Ah, sí, lo contamos. Sí. Bueno, Rosa es un programa de ordenador que lo que hace es transformar el texto en audio. ¿Pero funciona bien? Funciona, la verdad, muy bien. No, es que hay algunos que se te quedan como no. Google. No, pero en este caso, ojito al dato. Rosa transforma la escritura en audio. Este audio lo escucha. Este audio lo escucho yo y a través de este audio yo voy explicando el juego. Ahí va. Bueno, pues el primero de los juegos empezamos con, yo creo que uno de los juegos más afamados y conocidos, de este planeta mundial, porque hablamos de... Super Mario Bros. Mario es un videojuego de arcade hecho por Nintendo en 1983 para máquinas recreativas y luego llevado a varias plataformas como la NES o la Atari 2600. Fue su segunda parte, la primera vez que aparece con su nombre verdadero, Super Mario Bros. Ya que en Donkey Kong aparecía como el seudónimo Jumpman. También es destacable la primera aparición de su hermano, Luigi. En este juego, Mario debe limpiar las tuberías de las diferentes plagas que hay, golpeando el suelo debajo de ellas. Cuantos más niveles cruce Mario, mayor será la dificultad. Y aparecerá un número mayor de enemigos. Cada vez más fuertes. 2 años más tarde, un videojuego basado en el mismo personaje, Super Mario Bros., se convertiría en uno de los juegos más vendidos de la historia. Cuando te compraban de los Reyes Magos el organillo, el indiano, ese que llevaba la sintonía, sí, llevaba una serie de melodías grabadas y tú ibas ahí haciéndole. Tin, tin, no, la verdad tin, que ha cambiado ¿no? mucho la música. Ha cambiado mucho la música. Aquí traemos lo bueno, lo original, para que todo el mundo sepa un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Es que hay mucha diferencia. Acordados de un juego así de plataforma arcade en 2D y hoy en día ya un juego en 3D. No sé si acordáis también del malo Koopa, que en el primer juego tenías que salvar a la princesa de Koopa, que era una especie de lagarto. Un dragón. Supuestamente era un dragón, pero se parecía más lo de lagarto guancho, a un lagarto con coraza, pinchos, que tiraba fuego, la verdad. Bueno, la verdad es que era un dragón tortuga. Bueno, pues el primero de los juegos es Super Mario Bros. Nos quedamos con el segundo que va. Bueno, pues para quien le guste las artes marciales, en duda alguna, es el videojuego, El Mortal Kombat. Mortal Kombat es una exitosa serie de videojuegos de pelea, desarrollado por quién? Por Midway. Ah, bueno. Games. Midway Game. Ay, ay, ay. En el año 1992. En su momento atrajo mucha atención por su gráfico digitalizado. Cada luchador, de hecho, era un actor humano recapturado en su movimiento. E incorporado al videojuego. Este estilo gráfico terminó en Mortal Kombat 4. Mortal Kombat inauguró el grupo de videojuegos con elementos gore, sangre. La sangre corría por la pantalla y la violencia garantizada. Bueno, tenemos que decir que de los videojuegos que hemos hablado, tanto de Super Mario Bros. Como de Mortal Kombat, los dos videojuegos se llevaron luego, más tarde, al mundo del cine. Exacto, todas las películas. Sí, se hicieron películas, aunque la verdad que no fueron muy buenas, pero bueno. ¿No fueron muy buenas? No sé. Dejan de que desea. Un poco. Sí, pues yo... Siempre queremos más. Estoy deseando de que llegue Dragon Ball, ¿eh? Dragon Ball Z al mundo a la gran pantalla, porque dicen que ahora viene la película buena. Más que nada porque ya sabes que el videojuego está funcionando y además muy bien en varias consolas, ¿eh? Sí, ya han sacado. El último que sacas fue el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Y la verdad que está en PlayStation y es un juego que juega mucha gente. Bueno, pues llevamos dos, Super Mario Bros. Y también Mortal Kombat. Momento perfecto para hablar en este caso de Gran Turismo. GT es una serie de videojuegos de carreras producidas por Sony exclusivamente para PlayStation. Todos los juegos en su momento mostraron meticuloso detalle en la simulación de la física de manejo y la gran cantidad de vehículos. Casi todos reproducciones con licencia de autos reales. El detalle gráfico de los autos fue igualmente realista y preciso. El Gran Turismo original fue el juego más vendido fabricado para PS1. Y sus versiones subsecuentes han sido igual de exitosas. Lo bueno de todo esto, sin duda alguna, es que hay variedad, ¿no? Dicen que la variedad está al gusto. Hemos hablado de un juego más que divertido, como puede ser Super Mario Bros. Juegos de contacto directo. Y ahora un juego para los amantes del mundo del motor, que va evolucionando, ¿eh? Va casi casi paralelo con el mundo del tuning. Sí, va bastante bien. Ya hay juego que es carrera y tuning. como el Need for Speed, por ejemplo. El Need for Speed Carbono, si no me equivoco, ¿no? Sí. Llega otro de los juegos, hay que ver yo. Estoy convencido de que aquí quien ha dado los juegos ha sido Alberto, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué va? Estoy convencido. Mira, porque... ¿Sabes por qué, no? No lo sé. No sé si contarlo. Y es que el siguiente de los juegos que estamos recomendando también se llama Resident Evil. Resident Evil. Oh, Evil. Vale. Por eso te has quedado tú. Venga. Bueno. Una compañía farmacéutica. Vale. Un experimento fallido. Ahora sí, es que me he quedado trancado. Una compañía farmacéutica. Un experimento fallido. Un virus que transforma a la gente en armas biológicas sedientas de sangre. ¿Sabéis de qué juego hablo? Es Resident Evil. Resident Evil es un juego, es un survival horror. Un juego de supervivencia y terror desarrollado por Capcom en el año 1996. En este juego, los protagonistas, el equipo de policía Star de Raccoon City, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Barton, Rebecca Chambers y Albert Wesker, tendrán que escapar a los peligros, monstruos y trampas que se encuentran tras las puertas de la mansión Spencer. Uno de los centros de investigación de la compañía farmacéutica Umbrella. Es curioso, pero ¿sabéis que cuando Rihanna sacó el single de Umbrella todo el mundo decía, mira que la canción traducía al español, paraguas, no, paraguas, ¿eh? Claro, y hemos hablado más de una cosa de Umbrella, ¿eh? Del proyecto Umbrella, ¿no? En este caso, gracias a Resident Evil. Resident Evil. ¿Sabes que en Japón su nombre original es Biohazard? Y que en Estados Unidos cambió su nombre a Resident Evil porque resulta que hay un grupo de música que se llama igual, Biohazard. Ah, pues mira, dicen que nunca te acostarás sin saber algo más. Bueno, sin saber algo más, cada vez que viene por aquí Alberto Cabello, hacernos una visitita a la radio. Llevamos un total, es que me da cosa ya de pronunciar el cuarto, ¿eh? Hemos hablado de Super Mario Bros, hemos conocido un poquito más de lo que vas a encontrar dentro de Mortal Kombat, Gran Turismo, Resident Evil. Sí, Resident Evil. Menos mal que lo he dicho bien. Y nos quedamos con el quinto de la tarde, que no es otro que... Half-Life. Es que la música del 2. Es verdad. La música del 2. Ya decía yo que aquí estoy yo un 2, digo, a ver si la vamos a liar. Es la música del 2, pero bueno, es Half-Life. Es una serie, digamos, un título de un videojuego de acción de primera persona de ciencia ficción, creado por Valve, ¿no? Sí. Para PC. El 27 de mayo de 1997, distribuido por Sierra Entertainment. El 20 de noviembre de 1998, fue debido a adaptación del hardware de la época. Y en varios ciclos de actualización de motor, Quake, creado por la ID Software. Con lo cual. Che, Alberto, si vas hasta el dos rato ahí, bla, bla, bla, vamos a ir por partes. Vamos a intentar suprimir todos esos nombres raros. Así vamos a hacerlo mucho más rápido. Eso sí, también. Con lo cual. Aquí empezamos a hablar de software y hardware. Y nos podemos tirar toda la tarde. Con lo cual, High Life se vio beneficiado con el aspecto gráfico. Los creadores de Valve. Y así no digo el software, formaban parte del equipo de Microsoft, donde ayudaron a la creación de Windows NT y el sistema SNT y el sistema OS2. Quizás por eso, en principio, el videojuego fue publicado para ordenadores personales, utilizando el sistema operativo Microsoft Windows. Aunque más tarde fue publicado para la consola Sony PlayStation 2. La versión para la consola Sega Dreamcast también llegó a ser lanzada oficialmente, pero más tarde se filtró por internet una versión prácticamente definitiva. El estilo... ¿Tú esto me ha tocado, Alberto? Eso parece. A ver, tenéis toda una semana entera para prepararos esto. A ver, vamos a ir por partes. Podemos ir suprimiendo trocitos, venga. Sí, vamos a ver. El estilo del juego es similar a otro del mismo género. Se controla al personaje de primera persona para utilizar armas que debe ser el primero de apuntar y luego atacar. Bueno, vamos a recordar también que una de las características importantes de esta franquicia es el terror psicológico que busca generar al crear un ambiente... No, te estás equivocando. ¿Cómo que me estoy equivocando? No, está bien. ¿Ah, no? Perdona que te diga, pero no, si lo has escrito tú bien. Y Rosa luego lo ha leído, aquí te tiene que poner eso, ¿eh? Sí, pero, sí. ¿Por qué juego va, Fortnite? No, Highlight. Es un trocito de... El Highlight es que representa también un terror psicológico. Ah, vale. Vale. Bueno, pues vamos a recopilar Super Mario Bros, Mortal Kombat, Gran Turismo, Resident Evil, Half-Life, aunque era la banda sonora de la segunda entrega. Estamos hablando del primero de los juegos. Y ahora toca hablar de una de las arqueólogas más deseadas de este mundo mundial. ¿Sabes cómo se llama? Sí que sé cómo se llama. Lara Croft. En Tomb Raider, el jugador controla a la arqueóloga Lara Croft en su búsqueda por el mundo de los tres misteriosos artefactos de Psion. El juego se presenta en perspectiva de tercera persona. Lara siempre está visible y la cámara sigue su acción desde atrás y sobre su hombro. El mundo en el que ella habita totalmente es dibujado en tres dimensiones y caracterizado por su naturaleza cúbica. Las repisas, paredes y techos se sitúan 90 grados al uno respecto al otro, aunque los diseñadores usaron algunos trucos para hacer esto menos obvio. El objetivo de Tomb Raider es dirigir a Lara por una serie de tumbas y otros escenarios en busca de míticos tesoros y artefactos del mundo antiguo. Durante su aventura, Lara debe hacer frente a peligrosos animales y otras criaturas, recogiendo objetos y solucionando rompecabezas para seguir avanzando en el juego. El eje central del juego gira alrededor de la exploración, la búsqueda y la realización de peligrosos saltos para completar cada nivel. El movimiento en el juego es variado y tiene complejas interacciones con el medio que nos rodea. Además de andar, correr y saltar, Lara puede dar pasos laterales, colgarse sobre repisas o salientes, darse la vuelta, zambullirse y bucear dentro del agua. Cuando Lara bucea, una barra de estado suplementaria aparece bajo el agua de salud para indicar la cantidad de oxígeno restante. En condiciones normales, Lara tiene dos posturas básicas, una con las armas desenfundadas y otras sin ellas y con sus manos libres. Por defecto, Lara lleva dos pistolas con munición ilimitada. Como armas adicionales se incluyen la escopeta, dos Magnum y dos Uzis. Alcanzando cierto punto en la historia, Lara será despojada de todas sus armas, dejando al jugador indefenso y forzado a recuperar su armamento. Pues hablábamos de Tomb Raider, vamos a recapitular rápidamente porque hemos hablado de Tomb Raider, de Half-Life, de Resident Evil, Gran Turismo, Super Mario Bros. Y también de Mortal Kombat, aunque tenemos que seguir porque nos quedan todavía un total de... Alberto Cabello. Un total de... me perdí. No ha contado. A ver, si las matemáticas nos fallan, teníamos 10 y vamos por la sexta, ¿nos quedan cuántas? Pues nos quedan 4. El siguiente de los juegos lleva por título... Secret of Evermore. Así se titula uno de los mejores juegos de la historia jamás creado para consola. De rol jamás creado para consola. Olvidado de Final Fantasy y derivado, que son copias de uno de los otros. El secreto de Evermore es un juego de rol realmente original. Acompañado de un perro como escolta, un muchacho se introduce en una casa avejentada y derruida donde acabará tocando donde no debe y será teletransportado a la prehistoria. Ese sería el argumento del juego en principio. Juego de rol y acción donde tendrás que que descubrir la forma de volver a casa y, de paso, salvar a un mundo paralelo llamado Everworld de su propia destrucción. Ese era el séptimo de los juegos que estamos recomendando en esta edición de viernes de cara al fin de semana. Más que nada porque todo este tipo de juegos tenemos que recordar que también se alquilan, ¿eh? Los puedes comprar o, por otra parte, hay otra opción que es la de alquilarlo, ¿no? Alquilarlo, bueno, también buscar información por internet. No, alquilarlos, alquilarlos. Aunque algunos de estos juegos va a ser muy difícil encontrarlos. Pues, por ejemplo, el juego Secret Evermore es un juego de Super Nintendo... que si no te bajas el emulador mame, no lo vas a encontrar ya, la verdad. Mira, todo bueno saberlo. Nos quedamos con el octavo de los juegos que os estamos recomendando. El FIFA Soccer. El FIFA es una saga de videojuegos de fútbol, iniciada por la compañía Electronic Arts, que atrajo como novedad la licencia de FIFA, y por lo tanto la licencia de jugadores y ligas con nombres reales. Es conocida como FIFA Soccer en América y FIFA Football en Europa. Ahí está la guerra, ahí está la guerra de por una parte el FIFA, por otra parte el soccer. Hay quienes declinan por uno y quienes se van directamente a por el otro, ¿eh? Por cierto, que la tarde va de autos, porque si me tocaba en su momento hablar del Gran Turismo, ahora sí que vamos a hablar del NES, del Need for Speed. The Need for Speed es un videojuego de carreras de autos en donde se compiten en diferentes lugares del mundo con coches exóticos. El juego contenía mucho realismo, con su audio y su bien logrado vídeo, por lo que se distinguió como uno de los mejores videojuegos de autos del momento. El próximo ranking hagáis, a mí me dais trocitos así de pequeñitos. Yo también. Me ha gustado. Bueno, hemos hablado del Gran Turismo y, por supuesto, no podíamos olvidarnos del Need for Speed. Que ahí está el Need for Speed Carbono, Need for Speed no sé qué. Underground. Y nos falta el último de los videojuegos que te estamos recomendando en esta edición de viernes de cara al fin de semana, que lleva por título... Silent Hill. Silent Hill es un juego de terror psicológico que se caracteriza por atmósferas tenebrosas que buscan provocar en el jugador una sensación de incomodidad. A su vez, el entorno en que se mueven los personajes está influenciado por el estado psicológico de los mismos personajes, presentando al jugador los trastornos de los personajes como si fueran reales. En cada entrega de la serie se presenta la historia de distintas personas que por alguna razón han llegado a Silent Hill para enfrentarse a su destino. Vamos a recopilar porque llegamos al punto de seguido. Te hemos comentado cuáles han sido los juegos más vendidos en nuestro país en el pasado mes de mayo. Grand Theft Auto 4 para PS3. Le seguía el Wii Fit, Mario Kart, Grand Theft Auto 4 para Xbox 360, también el Wii Play, el Pro Evolution Soccer 2008 para PSP, el Burn Training del Dr. Kawashima. Para Nintendo DS, también para Nintendo DS, Mass Brain Training, Super Mario Galaxy para Wii y por en última posición, la décima, ¿eh? Hablamos de los primeros 10 juegos, de los 10 juegos más vendidos en España, los 42 juegos de siempre, en este caso para Nintendo DS. Y también te hemos recomendado, bueno, pues una serie de juegos que son ya, bueno, pues podríamos decir que prácticamente mítico, clásicos, ¿no? Míticos. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado eso de míticos. Entre ellos, por ejemplo, el Super Mario Bros., el Mortal

opinión que ella a mí me dio. Y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que bueno, petar. Es muy curioso porque tal día como hoy, pero allá por 1990, esta canción que empezaba a sonar en todo el país fue la canción de una de las canciones del verano. Uno de los temas que vamos a poder recordar a partir del próximo lunes. No sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia. Yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, mi abuela, mi abuela. Aunque, mi abuela, oye, perfectamente esto para otros tantos puede ser, bueno, pues eso, un auténtico escándalo.